reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. 11:36 en Montevideo, en una jornada prácticamente veraniega. Nos vamos al norte, a nuestro hombre en México. Eduardo, buen día. Hola Hernán, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La cabina. Un saludo. Diego, Ángeles, ¿cómo les va? Muy bien, Eduardo, y preocupados, ¿no? Esperando tu contacto, pero preocupados porque México sigue con una situación complicada con el coronavirus. Complicadísimo, ya somos el tercer lugar mundial. Al menos en algo somos el tercer lugar mundial. Qué brutal. Desafortunadamente en esto. Tercer lugar mundial en fallecimientos por COVID. Ya la cifra pues llegó a los 50,000 fallecidos, 50,000 defunciones. Una desgracia, una tragedia la que estamos viviendo. Sin embargo, pues ya en el acontecer cotidiano, día a día, pues como que la noticia va dejando de causar impacto. Como que la nota se ha ido desgastando en los grandes medios. Entonces, poco a poco se le va dejando de prestar importancia a esto que, al menos en el caso de México, es una situación de emergencia gravísima. 50,000, ya llegamos a los 50,000, después de Estados Unidos y Brasil, desafortunadamente, pues está México, y nos hemos encontrado con un montón de problemas sociales que la pandemia nos echó a la cara. Por ejemplo, hace unos días en el estado de Chiapas pusieron preso a un médico muy famoso en Chiapas, el doctor Grajales Yuca, porque pues no pudo salvar por COVID a un político y empresario muy famoso del estado. Imagínense ustedes que este político y empresario muy poderoso y muy famoso en el estado de Chiapas llegó con un cuadro muy complicado por COVID, y bueno, pues desafortunadamente falleció este empresario y político muy poderoso en Chiapas, y ahora el doctor está preso. Así que imagínense, así es como se las gasta a la clase política. Me hace acordar a los antiguos reinos asiáticos, pasaba eso con los médicos, donde no salvaran, ¿no? Exactamente. En el estado de Guerrero ha habido algunos médicos que han sido asesinados por grupos de paramilitares, por carteles del narcotráfico, porque pues tampoco han podido salvar a narcotraficantes o terratenientes o caciques que han llegado también con cuadros pues muy complicados de COVID, con complicaciones muy severas al hospital, desafortunadamente fallecen, y bueno, pues los sicarios se encargan de asesinar a los doctores que no logran salvar a estos narcotraficantes o políticos o empresarios muy famosos. Así que ese es el cuadro social que vivimos en el país. Vimos también hace unos meses, y lo seguimos viendo, las agresiones al personal de salud, a las enfermeras, a los enfermeros, principalmente en las calles cuando van con su uniforme, al grado que el gobierno, bueno, pues le ha pedido al personal de salud que se cambien su uniforme, que no anden así en las calles porque van a ser víctimas de agresiones por parte de la población. Así que, pues desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo socialmente en el país. Ya 50,000 fallecidos y bueno, pues el gobierno no quiere poner el semáforo rojo y desafortunadamente, bueno, pues vamos a este número, esta pesadilla, este número tétrico va a seguir creciendo. Bien, ¿te parece pasamos al siguiente tema que nos proponías, el Cruz Azul Club? ¿Qué es eso? Es un club de fútbol. Sí, pero... Cruz Azul Fútbol Club. Sí, el Cruz Azul Fútbol Club. Jugó Abreu. Claro. Jugó Abreu en Cruz Azul, sí. Sin ninguna duda. El Cruz Azul está en problemas, está en graves problemas. Y no son problemas futbolísticos, son problemas de legales. El presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, se fue, renunció, anda prófugo, anda prófugo él, anda prófugo el número 2 de Cruz Azul, el señor Garcés también, andan prófugos porque ya hace un par de meses la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Investigación Financiera, anda tras la Liga de Fútbol en México, anda tras los clubes, y en este momento, bueno, pues algo inédito, se fueron contra Cruz Azul. Cruz Azul está, los directivos de Cruz Azul están siendo acusados de lavado de dinero, están siendo acusados de transferir cantidades multimillonarias a cuentas en el extranjero. Le llaman el deporte rey, también, justo. Así es. Hablando del rey. Están siendo acusados de comprar bienes por todo el país para pues, como una mascarada, ¿verdad? Bienes que en realidad le pertenecen a la delincuencia organizada y utilizan al Club Deportivo Cruz Azul. También de dobles contratos donde se dice, bueno, que algunos directivos o algunos técnicos o asistentes de los técnicos o jugadores se les paga una suma cuando en realidad se les está pagando otra. Comprar jugadores a sobreprecio en una operación que es pues típica de lavado de dinero. Y esto es tan solo, como se dice, la punta del iceberg. El Club Deportivo Cruz Azul es tan solo la punta del iceberg. También se le acusa de evadir impuestos en algunas administraciones pasadas. Entonces, esta es tan solo la punta del iceberg de lo que es la Liga Mexicana de Fútbol y sin duda la mayoría de las ligas de fútbol en el mundo. Esto es tan solo la punta del iceberg de cómo el fútbol, bueno, pues es tan solo un brazo más de la delincuencia organizada, al menos en México en este momento. Si sacamos cuentas, si hacemos cuentas, pues la verdad es que en publicidad, en venta de camisetas, en venta de todo ese tipo de cosas, en publicidad y en entradas, no daría la cantidad de dinero que estos clubes manejan, no daría la cantidad de dinero que estos jugadores ganan. Hagamos simplemente algunas cuentas con clubes como los clubes en México, tal vez si hablamos de Barcelona, Real Madrid, que son clubes planetarios, pero ni siquiera creo que esos también le entran a esto, pero hablemos en el caso concreto de la Liga Mexicana, pues no dan las cuentas no dan, y en este momento, bueno, pues la Unidad de Investigación Financiera anda tras el expresidente de Cruz Azul, contra los ex directivos de Cruz Azul, están en la fuga porque se les acusa de utilizar a la Liga Mexicana, al Club Deportivo Cruz Azul, para lavar dinero, para comprar propiedades que en realidad son de la delincuencia organizada y para hacer todo este tipo de tranzas con los jugadores, con los técnicos, con los asistentes técnicos. Así que este es tan solo la punta del iceberg de algo que está demasiado podrido en el deporte y en la Liga de Fútbol en México. ¿Cómo la ven ustedes? Acá por suerte no pasa eso de que haya gente vinculada a delitos, vinculada al fútbol. Figueredo seguramente tuviera otra nacionalidad y otros de los actores del fútbol. No hay que ensuciar la pelota. No, la pelota no se mancha, decía. Se mancha esta. Decía Maradona. No, acá además. Pues acá está manchadísima. Sí. Acá también, Eduardo. Te cuento, Eduardo, y esto era obviamente irónicamente, que acá lo que ha pasado también es que un grupo empresarial muy importante no solo se quedó con el fútbol, sino que se quedó con el ciclismo, el básquetbol, el carnaval. Hay unos líos bárbaros además vinculados a ese tema, porque claro, una vez que agarró determinado nivel de poder, después ni los gobiernos se le enfrentan y hasta le perdonaron pagos a la DGI, un presidente muy reconocido mundialmente del Uruguay por su desapego supuestamente de lo económico, le perdonó un embargo de 100 millones de dólares que tenía la DGI para este empresario. Así que imagínate si habrá cosas para contar también de la relación del fútbol y las cuentas turbias. Fíjate que ahorita que mencionas eso, esto es también de lo que se le acusa a Cruz Azul, que con algunas administraciones anteriores, como la de Peña Nieto y Felipe Calderón, llegó a acuerdos para no pagar impuestos. Así que durante, por los últimos dos sexenios, no pagó impuestos. Fueron cientos de millones de dólares en impuestos que no pagó, no se le investigó, pero evidentemente eso pues tiene también que ver con que en este caso Secretaría de Hacienda en México ni siquiera se asome a las cuentas de estos equipos. Cuando se le perdonan los impuestos, en este caso concreto, a instituciones deportivas que están vinculadísimas con la delincuencia organizada, pues se está haciendo cómplice, porque no se quieren ver las cuentas, no se quiere meter a fondo. Así que yo sé de qué empresa están hablando, yo sé de qué presidente están hablando, y seguramente si le rascan, pues van a encontrar que sabían qué es lo que estaba pasando. Al menos en este caso en México, la unidad de investigación financiera se fue con todo contra Cruz Azul y encontró eso, con donaciones de impuestos, lavado de dinero, compra de jugadores a sobreprecio, dobles contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la tiene complicada Cruz Azul en este momento, no tanto el cuadro deportivo, porque desde hace muchos años que anda muy mal, pero es que pues ya podemos ver que lo deportivo pues es lo de menos, ¿no? Es lo que menos importa. Lo deportivo es lo que menos importa. Lo que más importa es tener esta institución deportiva para poder lavar dinero. Lo que menos importa son los logros deportivos. Esos se quedaron en el pasado y ahorita pues simplemente son empresas que funcionan muy pero muy pero muy bien para lavar dinero. Le funciona muy bien a la delincuencia organizada. El último punto que nos propones esta semana es el tira y afloje con la vuelta a clases. Estira y afloje tremendo con la vuelta a clases. El gobierno, la Secretaría de Educación Pública, se está poniendo terca y se porfió que había que regresar a clases sí o sí. Querían clases presenciales. Con este panorama que les he comentado del COVID, estamos en semáforo naranja, pero la verdad es que es semáforo rojo. Sí. Bueno, con este panorama que ustedes ya conocen del COVID en México, querían a fuerza regresar a millones y millones y millones de alumnos a las clases. Los dos sindicatos, tanto el CENTE como la CENTE con C, los dos sindicatos se opusieron. Y es que pues no se puede, no existen las condiciones. Así que el 24 de agosto, de vuelta a clase, pero por televisión. De vuelta a clase por televisión, porque también pues estaba este problema y sigue estando evidentemente este problema de falta de conectividad. Por ahí que más de la mitad de los alumnos en México no pueden acceder al internet, no pueden acceder a una computadora. Los que tienen, pues tienen solamente de pronto una, o de pronto la conectividad es mala, o de pronto todos los problemas que esta pandemia nos echó en la cara, que ya teníamos. Bueno, así que la vuelta va a ser el 24 de agosto y va a ser, bueno, pues por televisión, y ahí sí hubo mucho dinero, es lo que se le critica al gobierno en este momento de López Obrador. Abrió la cartera con mucha generosidad para las televisoras. Así que las ganonas en este momento van a ser y son las televisoras, se van a llevar y se están llevando contratos por cientos de millones y millones de dólares para producir los contenidos televisivos. El 24 de agosto, de vuelta a clases por televisión, ganó Ricardo Salinas Pliego, ganó Emilio Azcárraga, ganaron todos los dueños de las televisoras. Con la pandemia y con la vuelta a clases el 24 de agosto por televisión. No va a haber dinero para cuando termine la pandemia para las escuelas, van a seguir sin agua, van a seguir sin servicios básicos, los maestros, las maestras del país van a seguir batallando por cobrar sus sueldos. Incluso la Secretaría de Educación Pública se está comportando como un patrón de lo peorcito, quería cortar maestros, retuvo pagos, está reteniendo un montón de sueldos, se está comportando como uno de los peores patrones, la Secretaría de Educación Pública. Ahí no hay dinero, pero abrieron la cartera muy generosamente para las televisoras, se van a producir estos contenidos en televisión, y el 24 de agosto de vuelta a clases. Así que después de ver la telenovela del día, o después de ver la Rosa de Guadalupe, o yo no sé qué tantos programas espantosos, los niños van a poder ver los niños y los jóvenes van a poder ver su clase de matemáticas, y después van a poder seguir conectados viendo de pronto Laura en América o alguno de esos programas espantérrimos. Así que entre la Rosa de Guadalupe y la Gran América, van a tener su clase de matemáticas, ¿cómo la ven? Así es. Van a tener su clase de historia o geografía entre estos dos programas. O van a poder seguir viendo a perder al Cruz Azul en televisión, ¿cómo la ven? Bueno, veremos qué pasa con el Cruz Azul en este panorama, si lo van a tener al Cruz Azul o tendrán alguna otra cruz arriba de la espalda. Un fuerte abrazo como siempre, Eduardo, gracias por esta columna y bueno, el miércoles próximo volveremos a estar en contacto contigo. Seguro, ahí estamos, un abrazo a todos, saludos. Abrazo grande, chao. Chao, chao.